Maíz, cosecha de la organización entre mujeres. El grupo de mujeres La Esperanza Compartida lleva 10 años promoviendo la soberanía alimentaria, el intercambio y el trueque y los derechos de las mujeres indígenas desde Zacatipan, en Cuetzalan, Puebla. La siembra de maíz y todos los elementos de la milpa ha sido promovida desde este colectivo, pues además, esta es la principal actividad de sustento en las familias de la comunidad. Petrona Clemente y Florencia García nos comparten cómo refuerzan su trabajo y conocimiento alrededor de la milpa desde su organización. Me pita toca, Juan de Tachipagua, Juan Talle Jabono, Juan Tamegua, Juan no te cuidar agua para no ego en tatu, como vamos a cuidar acá no egos. Ahí ya tenían dejante, ya tenían pantajuiste, Juan. Tamagatindo mozo, daga yo ne Tachipagua, te quité. Ahí ya no te cuidar agua, Talle Jabono, no tatu, allá fiesta. Sembrar, limpiar, abonar, aterrar y cosechar son las diferentes etapas de la milpa. Las mujeres de este colectivo participan preparando alimentos y realizando directamente las actividades agrícolas. La milpa es un sistema de vida muy activo en la comunidad de Zacatipan. Permite tener una diversidad de alimentos y vender excedentes para poder contratar trabajadores, ya que en la actualidad ya no se trabaja por medio de la mano vuelta. Noche ya voy para Mila, entonces ne que me yo sé que piso tiene tazos de caliste con vaya yo taca ne yo ne tomatillos y talillos chiltepe un vaya más ya un ishwaya bueno a veces como con ishwa montones pues dejan de cachivo hachichi en plantas entonces ne matquito gamo mi aquilía porque ne más ya de cachivo. Entonces ne mi aquilillo que me dio matquito cane un poquito de tagane que me dio un tomatillo y talillos no tiene un poquito de tija para ir un tecuagua que me dio chiltepe. Entonces un poquito de noche qué más un cacne nayo Juan un caquetí Juan de si nunca más ya no y para no sé qué chipao para no quiso ne cuando quiso tiene tiempo ne chicago ya no chipagua Juan. No tengo una maquilla, porque no tengo palehuillas, que se... Tengo encima ya de tatasosti, ¿no? Ganda en domingo, pero y para siempre que... Timo, tatemos días, ¿no? Bien, quizás de cosechas, nene, sí. Nada más que, bueno, para que hice para nene, tome palehuil. Juan, ¿qué no? ¿Y te echó un tiempo de italian semillitas de neto o de nayo? Pues tiene el dinero, hago el misterio de que ni, porque que mi hija de la toca. Ne onpa ishweita ka ne nayotsi onpa ishweita matsi onpa ishweita ka yon chiltekpi is wisten le no maya onka knali wiste dos ne maya mo ke kinda kinda mo seki chipao para no onka swatsi wang ma no seki chipao maya yo no pa mo o mi tiesa no. En la casa se reúnen los desechos obtenidos al barrer y se mezcla con la basura orgánica y la ceniza obtenida del fogón. Esta mezcla se convierte en el abono de la siembra, pero también permite esparcir semillas de jitomate o chile que se recolectan al barrer. La milpa se aprende a trabajar desde muy pequeños. Es la reflexión de Petrona Clemente. Dejan cuando te mueves caltisque, no te atuas antes caltisque. Me tía ya te quititis cuas casa antiquisa. Guadcandin das pantanes guane y para ti pandemoto queja. Chuecas tu saldo, date chuecas o te descartes cagua. Guane de kitik chipagua. Ne mochiwe en el milzi, guanguis en el otzi, guanguasine. Ompatiagua de Chicago ya, de Gaspachua. Ompachicagua ya ne timo tiawi milat, cuya tiane en total otzi, para ti una maquilla, cuesta con el como tuite. Dos ne, magiane. Y con dejante panoque, de pilimetres, de estilo que no te quiticanale. Esta es una producción de Radio Tzinaca para Canto de Cenzontles.